Desde Quilmes y para todo el mundo, transmite Radio Box 102.9. Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, amigos. Bienvenidos nuevamente. Sí, sí, aquí estamos, ¿eh? Esencia Retro 80. Comenzamos una nueva temporada, una forma de llamarlo. Así que hoy en vivo comenzamos nuestra temporada oficial, vamos a decir, una forma de comentarlo. Así que bueno, muy buenas noches para todos, para todos nuestros amigos, nuestras amigas que ya nos conocen desde hace bastante tiempo. Así que bueno, hoy un viernes más para compartirnos, para juntarnos y escuchar buena música, como ya es característica aquí de Esencia Retro 80. Así que bueno, muy buenas noches para todos. Bueno, como corresponde, voy a saludar aquí a mi compañero, a mi amigo, oficialmente, Damián Espadea. Hola, Damián, ¿cómo te va? Buenas noches. Ahí, como siempre, ya preparando todo para disfrutar en estas dos horas. Un excelente resumen, como siempre intentamos traer aquí cada semana y compartir con toda la gente amiga. Así que para todos aquellos que ya nos conocen, bueno, un poco a veces quizás repetitivos nuestros conceptos, pero bueno, está lindo actualizarlo, aclararlo para toda la gente que se va sumando semana tras semana, para que también, por qué no, ellos nos vayan conociendo un poquito más. Así que hasta la medianoche vamos a estar aquí compartiendo muy buena música y también en este resumen tratamos de traer temas que quizás hace rato no suenan o quizás en otras radios no suelen salir al aire. Así que bueno, nosotros nos atrevemos a traer ese tema que hace rato no escuchás. Bueno, hoy nuestro programa, vamos a reanudar el conteo de nuestros programas en vivo. Programa número 198 para Esencia Retro 80, sexta temporada aquí en Radio Box desde la ciudad de Quilmes. Así que ahí seguimos remándola, como siempre lo comentamos, lo sacamos al aire, a pesar de, bueno, de que seguimos viviendo estas semanas quizás un poco difíciles con todo lo que se escucha en la televisión, con todos los comentarios de la gente en la calle. Bueno, la verdad que a uno lo complica un poco en lo anímico, como a todo el mundo, ¿no? No solamente a nosotros. Pero bueno, nosotros intentamos y creemos hacer un esfuerzo a través de la música para contrarrestar todos estas semanas, meses, momentos difíciles. Bueno, nosotros una vez a la semana intentamos desconectarnos de todas estas cosas que nos vienen pasando aquí, al menos a los argentinos, en estos últimos tiempos, y apostamos a combatirlo con buena música, aunque sea por un ratito, aquí en el comienzo de cada fin de semana. Ese es un poco lo que nos empuja y lo que nos lleva a querer encontrarnos con ustedes cada viernes aquí en Esencia Retro 80 a través de Box 102.9. Bueno, vamos a compartir aquí las alternativas para que nos puedan escuchar, como siempre compartimos con todos los amigos. www.fmradiobox.com, el link de nuestra radio. También nos pueden acompañar a través de la aplicación para descargar. Radio Box 102.9 FM, también para, como siempre digo, para escucharnos de forma ininterrumpida, que no se corte. Esa también es una muy cómoda y buena opción. También estamos compartiendo en nuestra fanpage, siempre que nos deje. Acá Damián me decía de que se corta muy seguido. Bueno, nosotros vamos a intentar combatir esos cortes aquí en Facebook. Estamos compartiendo para toda la gente amiga a través de Facebook todo el audio de estas dos horas que vamos a estar arrancando ya en minutos. Y también, no se olviden, para aquellos que no la conocen todavía, también nos pueden acompañar con el audio del programa a través de la fanpage. Nos buscan como Esencia R80 y también ahí vamos a estar compartiendo nuestro audio del programa del día de hoy, ¿eh? Y por último también queremos compartir nuestro WhatsApp, para aquellos que se animen quizás a mandarnos alguna nota de audio o quizás tengan ganas de escuchar algún tema. 11-6470-47, nuestro WhatsApp aquí de Radio Box. Hoy estaba pensando también en la programación que estábamos armando, quizás para los últimos temas, quizás si te animás a pedirnos, a acomodar algún tema para el final del programa, algún tema movidito, algún rock, que siempre solemos armar aquí con Damián, un bloque con bastante fuerza, algún que otro rock and roll de la época que sonaba en los boliches, o algún tema con mucha fuerza. Bueno, si te animás a enviarnos algún WhatsApp con algún pedido, lo vamos a tener ahí en cuenta para, por qué no, poder compartirlo al final del programa. La verdad que estaría piola. Casi 22:20 minutos. Vamos a comenzar entonces, amigos. Esencia Retro 80. Largamos de forma oficial y en vivo aquí en los estudios de esta manera. Esencia Retro 80. Retro 80.

escuchanos por www.fmradiobox.com. Esencia Retro 80. You should go. Esencia Retro 80. Viernes 22 horas por Vox FM. Disfrutando de sus productos desde hace 34 años y de su excelencia en pastas artesanales, Provenzano Multiespacio ya es un clásico en nuestra ciudad. Y junto a la buena música, Avenida 844, esquina 897, Solano Centro. Teléfono 4212-7505, 4271-2280. Joyería Joaquín te ofrece la línea más amplia y exclusiva en relojes de primera marca. Composturas en taller propio, más de 25 años de trayectoria. En Avenida 844, número 2556, Solano Centro. Teléfono 4271-2808. Artí, excelencia en helados artesanales. Artí, riquísimos. Visítanos en calle 895, número 4342, Ciudad de San Francisco Solano. Seguinos en nuestra fanpage. Búscanos en Facebook como Esencia R80. Minutos, amigos, estamos aquí desde la ciudad de Quilmes, Esencia Retro 80. Ahí atrás quedó nuestro primer bloque, así que bueno, de a poquito vamos a ir transitando nuestro programa el día de hoy, programa número 198, donde estuvimos comentando. De a poquito estamos armando algo tranqui como para, bueno, en un par de viernes poder compartir o armar algo quizás un poquito especial en conmemoración de, en los, digamos, en una juntada de los 200 programas. Así que bueno, todavía falta un par de viernes para eso, pero bueno, lo vamos a ir armando y llevándolo con tiempo para ese viernes poder compartir con todos ustedes un programa más que especial. Así que atentos. Bueno, ahí atrás quedó nuestro primer bloque, donde queremos agradecer ahí la participación y de nuestro amigo Eduardo Tano Rossi. Así que Tanito, si andás por ahí, saludos aquí de quienes hacemos Esencia Retro 80. Bueno, estuvimos escuchando en nuestro primer bloque al gran Rick James, Pegadito, Peter Brown, después una agrupación de fines y principios de los 80, donde, como siempre comentamos, predominaba la música disco, disco funk, los War, y cerramos el bloque con los Gibson Brothers. Es un tema ya del año 1979-80, por ahí lo comentábamos. Así que bueno, un bloque más que interesante, como siempre solemos decir aquí en Esencia Retro 80. Mientras seguimos escuchando a este cantante más que particular, hay un tema que siempre sonaba en los boliches antes de la largada, en los Culture Club. Así que bueno, Damián no pierde tiempo y nos acerca un tema mejor que otro. Así que tratamos también de aprovechar las cortinas en lo que tiene que ver con lo musical, Bueno, queremos, antes que nada quiero saludar a la gente que nos está acompañando a través de Facebook, Facebook en vivo, y también a unos amigos que nos vinieron a visitar aquí en los estudios, Queremos agradecer la compañía de Claudia Salcedo, una amiga ya de tiempo de Esencia Retro 80. Ahí, saludos, Claudia. También para nuestro amigo Fer Romano, ahí, amigazo desde Córdoba, siempre haciéndonos el aguante. Saludos para vos. También para Gerardo, aquí de la ciudad de Quilmes, que nos está acompañando. Gracias por estar ahí del otro lado. Y también para nuestro amigo Gustavo Romero. Así que, Gustavito, gracias ahí por estar del otro lado. Y bueno, en un par de viernes ya se comprometió a visitarnos con su cámara ahí para sacar algunas fotitos en los 200, Bueno, y también quiero agradecer a dos amigos que nos vinieron a visitar, a Omar Vallejos y Daniel Antonio, ahí dos amigos leparadienses, ahí charlando. Vamos a ver si podemos cenar algo rico en un ratito. Así que bueno, agradecidos a nuestros amigos que siempre nos vienen a visitar, nunca nos dejan tirado, así que firmes ahí nuestros amigos, escuchando y compartiendo toda la música hasta la medianoche. Bueno, ahí tenemos algunos saluditos más. Lo vamos a reservar, a guardar para la próxima salida al aire. Así que bueno, vamos entonces, amigos, con nuestro próximo bloque, donde vamos a estar compartiendo, ya está sonando, Peter Wolf, pegadito el Gran Prince, y cerramos el bloque con Os Paralamas, Dos Sucesos. Esencia Retro 80, educando oídos. Desde Quilmes y para todo el mundo, transmite Radio Box 102.9. Esencia Retro 80, viernes 22 horas, por Vox FM. Esencia Retro 80, sexta temporada. Este es nuestro WhatsApp, 11-6400-7047. todos los hits de la década dorada. Esencia Retro 80, otoño, invierno 2021, en FM Box 102.9. Esencia Retro 80. Viernes 22 horas por Vox FM. Disfrutando de sus productos desde hace 34 años y de su excelencia en pastas artesanales, Provenzano Multiespacio ya es un clásico en nuestra ciudad. Y junto a la buena música, Avenida 844, esquina 897, Solano Centro. Teléfono 4212-7505, 4271-2280. Joyería Joaquín te ofrece la línea más amplia y exclusiva en relojes de primera marca. Composturas en taller propio. Más de 25 años de trayectoria. En Avenida 844, número 2556, Solano Centro. Teléfono 4271-2808. Artí. Excelencia en helados artesanales. Artí. Riquísimos. Visítanos en calle 895, número 4342, Ciudad de San Francisco Solano. Casi 5 minutos, atrás quedó nuestra primera hora de Esencia Retro 80, aquí desde la ciudad de Quilmes. A partir de hoy volvemos a reencontrarnos en vivo. Quizás un poco comentar que durante el mes de febrero y principio de marzo estuvimos manteniendo nuestro espacio radial, compartiendo música que ya teníamos ya de programas anteriores, o sea, música ya grabada. Pero bueno, aquí estamos a partir de hoy nuevamente en vivo, amigos, para reencontrarnos cada viernes como lo hicimos durante todo este difícil 2020. Bueno, esperemos que este año, que recién está comenzando en lo que tiene que ver en lo laboral, con el tema del colegio, bueno, toda la gente que de a poquito se va reinsertando en sus trabajos habituales, por decirlo de alguna forma, esperemos que a pesar de todo lo que escuchamos y se dice, tengamos un año quizás no tan complicado como el que tuvimos anteriormente, ¿no? Así que bueno, ese es siempre el pensamiento, el sentimiento de todos nosotros. Así que bueno, nosotros a partir de este viernes vamos a reencontrarnos en vivo con toda nuestra gente amiga. www.fmradiobox.com, nuestro link aquí de la radio para que nos puedan acompañar. También del mismo, si se animan a mandar algún mensaje, algún pedido, bueno, ¿por qué no? Lo vamos a estar ahí recibiendo para intentar compartirlo dentro de lo que se pueda en el horario. Bueno, bienvenido sea. También nuestra aplicación para descargar, Radio Vox 102.9 FM, también para si nos querés acompañar desde el celu, más cómodo. Bueno, ahí está también la buena aplicación de Radio Vox. También recuerden que estamos compartiendo nuestro audio en vivo a través de Facebook para toda la gente amiga, en este caso a través de mi Facebook. Y también en nuestra fanpage nos buscan como Esencia R80 y también hasta ahora, no quiero ser pájaro de mal agüero, hasta ahora estamos compartiendo, no digas nada, estamos compartiendo en nuestra fanpage también el audio, así que nos buscan como Esencia R80 y ahí vamos a compartir toda la música. Bueno, antes de hablar con el próximo bloque, que vamos a tener una curiosidad bastante interesante con lo que tiene que ver con la época y con lo que ustedes están escuchando, queremos saludar a Daniel Delgado, un amigo que ya nos acompaña desde hace rato. Saludos para vos, Daniel. Y para otro, Daniel. Daniel Gentile, Danito, saludos amigos, espero que te encuentres bien. Y bueno, ahí tenemos otra visita prometida para los 200, Bueno, y también quiero saludar a Claudia Fernández, también una amiga, que estuvimos charlando un ratito a través de Facebook, así que bueno, también nos acompaña, así que también saludos para vos, Claudia, Bueno, vamos entonces con nuestro próximo bloque. Vamos a estar escuchando voces femeninas. Y bueno, ahí no, a Damián nos acercó un fondo musical más que interesante. La banda de sonido de una de las tantas películas que se filmó de Batman en estos últimos años, a cargo de Prince, en este caso, banda de sonido a cargo del gran, lamentablemente desaparecido Prince. Bueno, ¿a qué viene esto?, dirán ustedes. Bueno, nosotros el otro día, en mi caso, estuvimos siempre buscando, indagando música de la época, que uno, yo pensaba, y creo que no estoy tan fuera de foco, que uno, a pesar de que ha conocido buena música durante los 80 en varios lugares, bueno, uno no alcanzó, sinceramente, a conocer toda la música que sonaba en todos los boliches de Buenos Aires o de Capital, porque cada boliche, cada zona, todos sabemos que se escuchaba diferentes clases de música. Bueno, nosotros investigando y compartiendo música que quizás hemos conocido o no en su momento, venimos a causa de que tenemos un tema para compartir de una cantautora de los años 80, principios de los 80, que, dicho y sea de paso, esta señora, mucho más de joven, tuvo la dicha, tuvo la suerte de grabar y filmar Batman en la serie original, nada más ni nada menos. Batman, muchos lo que hemos leído sabemos que se grabó en su serie original allá por los años 66-67, data de esa época. La serie original, la cual es nosotros, lo que tenemos ya más de 50, veíamos en la televisión por aire, ¿no? En Canal 13, Canal 11, bueno. De esa serie, precisamente, muchos de ustedes recordarán, donde supimos conocer a Gatúbela, a El Guasón, al Acertijo. Bueno, yo recuerdo que cada tanto, cuando aparecía el personaje de Gatúbela, una mujer muy bella para la época, cada tanto cambiaban ese personaje, o sea, cambiaban la mujer, cambiaban a Gatúbela. Y bueno, yo investigando, buscando música, nos venimos a enterar que esta mujer, Gatúbela, después grabó un tema en los 80 que fue bastante conocido, ¿no? Uno después lo conoció con los años. Pero bueno, una voz excepcional. Estamos hablando de Erta Kitt, una mujer con una voz muy particular, muy, muy, muy, muy linda. Así que bueno, nosotros hemos escuchado varias veces ese tema de Erta Kitt aquí en Esencia Retro. Pero bueno, quería compartir un fragmento de un video donde ella sale con su voz muy, muy reconocida en una entrevista donde se juntaron todos los integrantes originales de la serie Batman. Y bueno, como no podía ser de otra forma, también estuvo invitada esta señora. Así que bueno, quería compartir un fragmento de, más que nada, en una entrevista que está en inglés, el fragmento de su voz tan excepcional, que resalta, pero de una manera muy particular. Y bueno, quería compartir ese pequeño momento, que son 2 minutos más o menos, y a continuación vamos a escuchar su voz, su voz de Gatúbela, nada más ni nada menos que en su serie original, la cual nosotros supimos ver a través de la televisión, a través del canal de aire. Así que bueno, escuchamos esta pequeña curiosidad de la época que tiene que ver con Batman en lo original y con un tema muy pero muy lindo en los 80, Eartha Kitt. I've posed for pictures with ivory soap. I've petted stray dogs and tried bit of dope. My smile is brilliant, my glance is tender. But I'm noted most for my unspoiled agenda. I've been made Miss Wrangle, though I never touch beer. And I'm the person to whom they say you're sweet, my dear. The only etchings I've seen have been behind glass. And the closest I've been to a bar was at Ballyglass. Prim and proper, the girl who's never been kissed. When I'm tired of being pure and not chaste, I like something that seems level. I want to go to the devil, I want to be evil. I want to spit tax, I want to be evil. And the cheetah jacks, I want to be wicked, I want to tell lies, I want to be mean and throw my pies. I want to wake up in the morning with that dark brown taste. I want to see some dissipation in my face. I want to be evil, I want to be mad, but more than that, I want to be bad. I want to be evil and a trumpet ace, just to see my partner's face. I want to be nasty, I want to be cruel, I want to be daring, I want to shoot pool. And in the theater, I want to change my seat, just so I can step on everybody's feet. I want to be evil, I want to hurt guys, I want to sing songs like the guy who cried. I want to be horrid, I want to drink booze, and whatever I've got, I am eager to lose. Just a tiny stroke through Cartier. I need a man who Esencia Retro 80, sexta temporada. FMRadiobox.com.

segunda hora aquí en Esencia Retro 80. Recuerden, programa número 198, así que bueno, estamos ahí como comentamos a principio de programa, intentando armar algo tranqui como para festejar nuestros 200 programas, así que aquí ya en Radio Box, nuestra sexta temporada. Así que bueno, viernes tras viernes seguimos de a poquito remándola, trayendo buena música, intentando compartir con ustedes el mejor resumen para juntarnos una vez a la semana y compartir esa música que, como siempre decimos, supimos conocer y disfrutar durante nuestra adolescencia, Vamos a repetir nuevamente nuestras redes para aquellos que quizás nos conocen por primera vez, lo están escuchando, un programa quizás nuevo para ustedes. www.fmradiobox.com, el link aquí de Radio Box. También nos pueden acompañar a través de la aplicación Radio Box 102.9 FM, ahí también para... Si te queda todavía algo de memoria en el celu, esperemos que sí. Bueno, ahí tenés para descargar nuestra aplicación. También estamos compartiendo el audio de toda la música del día de hoy a través de nuestra fanpage. Si todavía no conoces, en Facebook, por supuesto, nos buscás como Esencia R80 y ahí te vas a encontrar con el loguito ahí del programa, con Damián, con la fotito del programa, para compartir ahí todo el audio de esta noche. Y también estamos a través de Facebook, para toda la gente amiga, compartiendo también toda la música, el audio del programa. Bueno, también queremos saludar, no me quiero olvidar, saludar a Ricky, Ricardo Gristaldo, un amigo, saludos para vos. Y también para nuestro amigo del sur, para Fernando Loaiza, así que un amigazo ahí siempre firme, haciéndonos el aguante aquí a Esencia Retro 80. Así que saludos también para vos, Fer. Bueno, y hablando de... Comentando un poco de la música que supimos conocer y disfrutar, como recién dije, en plena adolescencia, para aquellos que, por qué no, tuvimos la suerte de disfrutar de muchas discotecas y de muchos boliches, todos sabemos que a cierta hora de la noche llegaba el momento, la tanda de los lentos. Así que nosotros, desde el primer día que arrancó Esencia Retro aquí en Radio Box, mantenemos nuestro lugarcito, nuestra tandita, nuestro bloquecito, mejor dicho, de lentos aquí en Esencia Retro. Así que bueno, los que ya nos conocen desde hace un tiempo a esta parte saben que es así. Así que bueno, 23, casi 40 minutos, vamos a disfrutar nuestro clásico bloque de lento aquí en Esencia Retro 80. Así que bueno, espero que lo disfruten. Y bueno, vamos a estar escuchando Cyndi Lauper, Barbra Streisand junto a Barry Gibb, y cerramos el bloque con el gran Daddy Hall. Esencia Retro 80. Todos los hits de la década dorada. With the love you're living on, you gotta be mine. every night and day, just a matter of time. And we got nothing to begin to be on our life. We'll climb any mountain, near or far, we are. And we never let it end. We are devotion. And we got nothing to be sorry for. Our love is one in a million eyes. Can't see that we got a highway to the sky. Oh, we got a highway. Don't wanna feel goodbye. Goodbye. I don't wanna hear you. And we got nothing. And we got nothing to be beating up. I love any mountain. We're all far. We are. And we never let it end. We never. We are devotion. And we got nothing to be something for. He's one in a million eyes. Can't see that we got a highway to the sky. I don't wanna feel goodbye. Don't wanna hear your goodbye. I don't wanna hear your. And we got nothing. And we got nothing. Esencia Retro 80, sexta temporada. Let me know, baby, where we are. seguinos en nuestra fanpage. Búscanos en Facebook como Esencia R80. Estudios de Vox, amigos, todavía estamos acá. Nos queda un ratito más para seguir compartiendo este resumen para el día de hoy. Si están ahí, queremos agradecer a toda la gente que nos está acompañando desde el primer minuto. Así que bueno, no se vayan, todavía nos queda un poquito más para compartir con todos ustedes. Bueno, hace un ratito se acaba de cortar nuestro audio en Facebook y también en nuestra fanpage, pero bueno, enseguida lo volvimos a reconectar. Así que bueno, para la gente que todavía nos está haciendo el aguante, queremos agradecer. Por eso les decimos, quédense ahí todavía, para los que tienen la suerte mañana de no madrugar, de no tener su día laboral, bueno, quizás para ir a descansar y a distenderse, como siempre lo comentamos, con buena música, creo. Sigue sonando de fondo aquí en este momento a Damián, el excelente Don Harley, Dirty Laundry, originalmente el vocalista de los Iglis, así que un excelente músico, lo estamos disfrutando aquí en Esencia Retro. Bueno, entonces vamos entonces, Damián, si te parece, para toda nuestra gente que nos está acompañando. Próximo bloque, vamos a estar disfrutando este tema para... va dedicado para nuestro amigo Fer Simpson, que anda por ahí, por el interior del país. Dedicado a él, no podría ser de otra manera. Pegadito vamos a escuchar a Robert Palmer, el gran ya cantautor desaparecido. Y cerramos el bloque con Billy Idol. That's what the people say. Esencia Retro 80. Conducción, Néstor Soto. Esencia Retro 80. Esencia Retro 80, otoño, invierno 2021, en FM Box 102.9. I have the time, so I will sing, yeah. I'm just a boy, but I will win, yeah. Lost on the lovers, fellow travelers, yeah. Leave me sad and hollow, out and in words. It could happen to you, so think for yourself. If I should stumble, catch my fall, yeah. If I should stumble, catch my fall, catch my fall. If I should stumble, catch my fall. If I should stumble, travel and unwind my own truth, yeah. I've laid my head on the rock of youth, yeah. I've trusted and then broken my own word just to keep me free in this mad, mad world. It could happen to you, so think for yourself. If I should stumble, catch my fall, yeah. If I should stumble, catch my fall, catch my fall. If I should stumble, won't you catch my fall? Yeah. If I should stumble, won't you catch my fall? Yeah. If I should stumble, won't you catch my fall? If I should stumble, if I should stumble, catch my fall. If I should stumble, catch my fall. If I should stumble. Los temas que dejaron de sonar, escúchalos acá, con nosotros, Esencia Retro 80. The world is my oyster. 0 horas 10 minutos, amigos, de este día sábado. Ya pasamos la medianoche, todavía estamos aquí. Último bloque se viene para Esencia Retro 80. Así que bueno, nuevamente gracias a todos nuestros amigos que nos están haciendo el aguante desde el primer minuto durante el programa. Y bueno, también para aquellos que se sumaron ahora en estos últimos minutos. Así que gracias por estar ahí de verdad, Bueno, también queremos agradecer aquí a nuestros amigos que, como dijimos al principio del programa, nos vinieron a visitar. Queremos agradecer ahí, muy, muy interesante la charla que estamos teniendo ahí fuera del micrófono. Queremos saludar a Daniel Antonio y Omarcito Vallejos, que son amigos aquí de Esencia Retro 80. Y bueno, siempre que los invitamos, ellos dicen, allá vamos, amigos. Así que bueno, hoy un día más nos vinieron a visitar aquí, a charlar un rato de todo un poco, de temas varios, como se dice. Y bueno, también tuvimos la suerte de compartir unas ricas pizzas. Queremos agradecer a Claudia Daporta aquí en la producción. Gracias, Claudia, por brindarnos la comodidad de siempre. Así que bueno, muy pero muy rico todo aquí en la antesala, por decirlo así de alguna forma, de Esencia Retro. Bueno, recuerden que vamos a estar acompañándolos todos los viernes a partir de las 22 horas. Aquí un clásico en Radio Box 102.9 para nuestra sexta temporada aquí desde la ciudad de Quilmes. Mientras tanto, ahí seguimos disfrutando a esta banda inglesa. Estamos hablando de los Frankie Ghost of Hollywood. Un tema muy, pero muy particular, con un sonido terrible. Más conocido, ¿no? Como esta banda, su hit mundial. Estamos hablando de Relax. Bueno, aquí nos corremos un poquito de lo clásico y también disfrutamos a Frankie Goes to Hollywood con otro tema, ¿no? Saliendo, siempre es bueno salir un poco de lo comercial, como siempre decimos nosotros, que no deja de ser bueno, y también conocer temas que quizás no sonaron tanto. Cero, 12 minutos, amigos, entonces vamos ya a comenzar con nuestro último bloque aquí desde la ciudad de Quilmes. Comenzamos con los Deep Purple. We'll be right back. Esencia Retro 80, sexta temporada. Esencia Retro 80. Conducción: Néstor Soto. quedó atrás este bloquecito de dos temas donde disfrutamos a esta legendaria banda que muchos hemos conocido de muy chicos y en la adolescencia. Estamos hablando de los Deep Purple. Y pegaditos salieron Rolling Stone, también con su muy buen tema One Hit, un tema del año 83, 84, por ahí, si mal no recuerdo. Así que bueno, excelente temas para este bloque ya que nos estamos despidiendo. Así que bueno, si Dios quiere, bueno, en principio esperemos que la hayan pasado de muy buena forma, al igual que nosotros aquí en los estudios. Así que bueno, nos vamos a estar reencontrando el próximo viernes, si Dios quiere, a partir de las 22 horas. Musicalización, operación técnica, aquí nuestro amigo Damián Espadea, quien les habla en la conducción, Néstor Soto. Así que bueno, espero que la hayan pasado, como recién dije, de la mejor manera. Y nos vamos a estar despidiendo con un tema de John Mellencamp, un tema del año 1984, también por ahí nos situamos. Así que bueno, buen fin de semana para todos, amigos. Pásenla bien, como siempre decimos, hay que seguir cuidándose. Y bueno, próximo viernes los esperamos aquí, Radio Box 102.9, Esencia Retro. Chau, chau. Esencia Retro 80. Si lo viviste, lo disfrutaste, dale, acompáñanos. Todos los hits de la década dorada, recuerdos, anécdotas y mucho más. Están todos invitados. Esencia Retro 80. Viernes 22 horas,